noche que promete ser igual de cruel para mi corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz. Otra dosis de agonía, yo sin encontrar alguna solución. Todo me recuerda a ti en esta habitación. Esa casa que ha vivido en carne propia nuestro amor. Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón. Las caricias que nos dimos antes de decir adiós. Esa foto, la primera de los dos. No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós. Yo sé que ni siquiera imaginas el daño que me has hecho, mi amor. No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar que para mí es urgente olvidarte y no tengo valor para empezar. Ser igual de cruel para mi corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz. Esa casa que ha vivido en carne propia nuestro amor. Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón. Las caricias que nos dimos antes de decir adiós. Esa foto, la primera de los dos. No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós. Yo sé que ni siquiera imaginas el daño que me has hecho, mi amor. No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar que para mí es urgente olvidarte y no tengo valor para empezar. No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós. Yo sé que ni siquiera imaginas que me has hecho, mi amor. No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar que para mí es urgente olvidarte y no tengo valor para empezar.